si tú supieras cómo te extraño. Desde aquel día en que te vi, esa mirada descubrí. Yo tuve un sueño tan fascinante. Intento hacerlo realidad y lo doy todo sin pensar en nada. Si supieras cómo te he pensado, si entendieras mi mundo nublado, y si vieras cómo lloro por las noches y te abrazo, imaginándote en mi almohada y revolcándote en mi alma. Así te amo. Cómo te hablo y tú ni pendiente. Intento llamar tu atención buscando un pedacito de ilusión y no lo consigo. Si supieras cómo imaginándote en mi almohada y revolcándote en mi alma. Así te amo. En el acto muero cuando sales todas las tardes con tus amigos viviendo como asesinas los sueños de un amor. Y salgo los domingos como por las calles buscando nada.